Jueves 27 de febrero. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la Gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En el Evangelio de hoy, Marcos nos narra una serie de dichos de Jesús relacionados con el seguimiento, el reino y sobre la actitud que hay que tener ante los distintos tipos de pequeños. El texto comienza con una sentencia: El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo. Uno de estos pequeños son los discípulos que, a la luz de lo dicho en los versículos anteriores acerca de quién es el mayor, alterando la distribución entre primeros y últimos, les exhorta a situarse en los últimos puestos. Ahora Jesús les dice que todo lo que se les haga a ellos, en cuanto discípulos, se le hace a Cristo, y en consecuencia, ese acto no quedará sin recompensa. Quien ayude a esos pequeños de Jesús recibirá a su vez el fruto de sus acciones. Jesús les ha dado a sus discípulos la mayor autoridad, pero no para imponerse sobre otros, sino al contrario, para que ellos sean servidores de todos, aunque suponga en ocasiones estar a merced de los demás, hasta el punto de correr el riesgo de que les acojan o rechacen. A continuación, y a modo de casuística, el maestro se dirige a aquellos que escandalizan a los pequeños que creen en él, empleando el signo de la mano, pie, ojos, para terminar con una afirmación sobre el riesgo de la condena escatológica. Escandalizar es un comportamiento que pone en peligro la fe de otro. El que haga esto con un discípulo pequeño e indefenso contrae una grave responsabilidad ante Dios. La Gehenna, con la imagen de su gusano que no muere y de su fuego que no se extingue, es símbolo del castigo. Los versículos finales hablan de la pureza del seguimiento. El fuego y la sal significaban en el Antiguo Testamento la purificación de los sacrificios y la integridad de la alianza. Ahora, con Jesús, la pureza e integridad de la alianza suponen asumir en nuestra vida como creyentes el servicio y la preferencia por el último lugar. Así como la sal, si pierde su cualidad característica, de nada sirve, puesto que no hay sal para la sal, igualmente la comunidad cristiana debe caracterizarse por el buen sabor hacia la humanidad. Si no es así, habrá perdido algo que le es propio y característico. Solo desde ahí puede construirse la paz en la comunidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.